Así najué, don juez, yo se lo afianzo. No se vaya a pensar que soy como esos que les untan la mano para que reclaren cosas que no vieron. Le hablo con propiedad, sin añadirle ni mezquinarle ni un chiquito al hecho. Sé cuál ajué la causa de la hueva y no la niego aunque me encajen preso. El pique vino por cuestión de coimas. Usted sabe que desde que el pulpero lo encargó en las jugadas al Coquimbo, el comisario no había visto un peso. Y tampoco no ignora que tuito el día se tiraba el hueso, y al monte y la primera, noche a noche, caiba el gauchaje de capincho lleno. De juro, el hombre con tamaño abuso andaba más hinchao que un sapo escuerzo. Se bauden de hace añares a las coimas, no le sentó ni un poquitito aquello. Y anoche, como vido que no estaban ni el coronel ni usted en el entrevero, le gustó para agarrarnos de sorpresa y embarrarle el pastel al forastero. Estaba la indiada de chamamé corrido, tallaba el entenau de don Ruperto y había un piernaje flor en el apunte, de esos que no se casan con los pesos. Ni los mismos caranchos habían oído ruido de corvos ni torear de perros cuando el cuicaje nos ganó la puerta y se sintió gritar: ¡tantuitos presos! Viera usted qué esparramo de naipes y de latas por el suelo. Era cosa de raerse, le aseguro. Naide atinaba nada con el cebo. El comisario echó para atrás el poncho y se le fue a las barbas al ajeno, diciendo que iba a deslomarlo a palo pa' que aprendiera a respetar el gobierno. Pero el mozo, curtido como él solo, retrucó muy orondo, sonriendo, que no era por el gobierno la amenaza, sino que estaba la ambición por medio. Y letrao, y de lengua más sobada que cuero pavodana el forastero, comenzó a encarrerarle unas verdades que lo dejaron atorao y ardiendo. Usted sabe que el mozo tiene mundo, que cuando cayó aquí venía de adentro, que fue tropero una ponchada de años y hasta contrabandista, según creo. Lo cierto fue que lo tapó a razones, y entonces el otro, el nombre del gobierno, pa' concluir de una vez con el asunto, le descansó en las guampas el talero. Lo demás ya lo sabe. Un salto de tigre, el rejucilo de un facón certero, una mojada sola, pero cumba, y un preso más y un arbitrario menos.